una reunión del partido y convocamos a los medios de prensa aquí presentes con motivo de la repercusión pública que ha tenido esta denuncia formulada por un medio local, por Alfredo Espino, publicada en la página de internet, donde se denuncia con prueba fehaciente el hecho de que el intendente municipal ha solicitado, interpretándolo concretamente, interpretando concretamente el texto, ha solicitado la liberación, aunque no específicamente está dicho así, en síntesis representa esto, de un ciudadano detenido por una causa de tráfico de drogas, en General Alvear, una persona donde se hace mención también a que es una persona oriunda de General Alvear, no es esto cierto. Esta persona cumplió previamente una condena por doble homicidio en la cárcel de General Alvear y se radicó en nuestra localidad. Después un trabajo conjunto de la policía con la justicia hizo que esta persona fuera detenida y condenada a 6 años de prisión por la tenencia y tráfico de estupefacientes, concretamente cocaína y marihuana, con cantidades muy importantes. Ha sido después el procedimiento de drogas más importante que se realizó en General Alvear en toda la historia. Es realmente lamentable y nosotros queremos fijar la posición del peronismo de Alvear con respecto a este hecho. Estamos en total desacuerdo con la actitud asumida, en este caso por el intendente, porque sabemos que esto trae como consecuencias el deterioro de la sociedad de Alvear en su conjunto, significa un serio riesgo para la comunidad y fundamentalmente para los jóvenes. En el proceso se demostró la afluencia de jóvenes que se iniciaban en el consumo de los estupefacientes. Y bueno, queremos entonces expresar públicamente nuestra disconformidad con esta actitud por las razones que más o menos en síntesis acabo de señalar. Queremos que la gente sepa perfectamente que esta situación no debe darse. Estamos en total desacuerdo. Hay una postura tomada a nivel de la comunidad en general, lo he podido percibir, y cuando hablo de la comunidad en general no me estoy refiriendo solamente a los peronistas, sino a todos, gente radical con la que he hablado, que está en completo desacuerdo con esto. Máxime cuando nosotros promovimos la construcción de la unidad penal en General Alvear, desde el radicalismo se hizo una fuerte oposición justamente en relación a la posibilidad de que se produjeran hechos como el aquí señalado. Entonces, ya digo, este no es un sentimiento que nosotros expresamos solo con respecto al peronismo de Alvear, sino a toda la comunidad, incluso obviamente a los radicales, por la razón que acabo de señalar. El intendente Celillo dijo hoy, inclusive en distintos medios que se comunicó, en realidad el municipio está brindando asistencia a la familia, y si este hombre salía en libertad y trabajara, tal vez podría ayudar a su familia, más aún sabiendo que hay como miembro de la familia un joven con una discapacidad importante. Sí, es comprensible esa situación desde el punto de vista humano, pero Nosotros cuando desempeñamos una actividad pública y tenemos una responsabilidad institucional, tenemos que evaluar cuáles son los costos y los beneficios que una determinación nuestra puede acarrear. En este caso yo creo que podría significar obviamente para la familia un beneficio, pero para el conjunto de la comunidad de General Alvear, como ya hay un juicio masivo formado, no es nada favorable, ¿no? ¿Cómo te parece o visualiza usted que estas cuestiones deberían tomarse de cara al futuro, o si esto genera un antecedente complicado de cara al futuro? Porque digo, hay mucha gente que está en la misma condición y que eventualmente se pueden ver beneficiados por este sistema. Y bueno, justamente a esto es lo que apuntamos. Esto es un caso en particular, pero significa ya un precedente que nos colocaría ante una situación de riesgo a futuro muy grande para la comunidad en su conjunto. Esto es un tema sumamente grave porque acá ha habido un trabajo permanente de la policía a través de las distintas administraciones municipales, de Pelusa, de Juan, de Tato Marcos, la mía en particular, donde nosotros nos hemos ocupado de llevar adelante medidas que traten de contrarrestar el efecto negativo que puede tener el ámbito que circula el tema carcelario. Entendemos claramente que situaciones como esta nos ponen a los alvearenses en una situación de peligro que nos puede llegar a cambiar la cuestión cultural de Alvear, cambiar la tranquilidad que existe en este pueblo, y podemos caer en la situación que han caído otras comunidades que tienen unidades carcelarias. Entonces, las medidas que se tomen desde la municipalidad son realmente significativas, son importantísimas para evitar que los perjuicios potenciales de la unidad carcelaria se inquisten dentro de la comunidad de Alvear. Voy a preguntar para los concejales, que están, muy buenas noches. A los concejales, ¿piensan trabajar estos puntos así en particular desde el Consejo Deliberante? Hola, buenas noches a todos, gracias por venir. La realidad es que nosotros hace, no sé la fecha ahora, pero por lo menos 3 meses, que el Interbloque presentó un proyecto en el Consejo Deliberante pidiéndole al Intendente una reunión conjuntamente con el Comisario, porque nosotros lo dijimos en la campaña, que si hay algo que nos preocupaba sobremanera era el tema de la droga en General Alvear, que si bien, gracias a Dios, la seguridad seguíamos manteniéndola como siempre, creo que había algo que nos estaba avanzando y que era el tema de las adicciones y fundamentalmente la droga. Y nosotros hicimos ese pedido a través del Consejo, fue aprobado por unanimidad, nos acompañaron y aparte en el relato de los concejales radicales tuvimos un apoyo importantísimo en ese momento, y esperamos el tiempo prudencial para que nos respondiera el Intendente. Esa respuesta nunca llegó, aprovechamos a contarlo hoy porque como tuvimos algunos proyectos importantes en el Consejo, nosotros no volvimos a repetir el pedido de que había pasado, que no nos habían dado la respuesta porque había estado dentro del presupuesto y otros proyectos importantes, entonces lo dejamos para después. Se vinieron justo las vacaciones y estábamos en estos días ya charlando para volver a reiterar ese pedido. Así que bueno, la preocupación de este interbloque ha sido desde el primer desde el comienzo, que nos hicimos cargo el 10 de diciembre, y realmente la respuesta del Ejecutivo nunca se nos dio, ni de los concejales tampoco. Así que bueno, esperemos que a partir de esto aprovechamos públicamente a comprometerlo al señor Intendente de que nos convoque una reunión juntamente con el Comisario y el resto de las instituciones, entidades, la justicia, porque realmente este es un problema que creemos que debemos trabajarlo entre todos, los medios. Yo hablé alguna vez con la mayoría de los que están acá presentes y dije que este es un trabajo que lo tenemos que hacer en su conjunto, porque un flagelo que está enquistado, que se nos viene, que si no lo enfrentamos entre todos, va a ser muy difícil de frenarlo, aunque sea. Así que eso es un poco la respuesta a lo que vos decías, Mario. Sí, también es importante, en primer término, ratificar las expresiones de acá que se han dicho en la mesa, de Aldo, de Ricardo. Nosotros desde el Consejo, como todos los temas que tienen que ver con la comunidad de General Alvear, siempre estamos atentos, trabajando e inclusive presentando propuestas, como es el caso de la que acaba de decir Ricardo, sobre flagelos. Nosotros, con relación a este tema, como toda la comunidad, que sabemos que es una preocupación general, no solo en Alvear, sino en todos los distritos, es un flagelo que tenemos que estar muy, muy, muy atentos a todo lo que ocurre, y bajo ningún aspecto se debe dar posibilidades o beneficios a los efectos de poder, porque el día de mañana esto se multiplica y realmente son los jóvenes los que después, sin duda, pagan las consecuencias que ya todos conocemos. Es por eso que nosotros, desde el peronismo de General Alvear, queremos dar nuestra posición, que estamos atentos a todo este tipo de cosas y que no estamos bajo ningún punto de vista de acuerdo con beneficios que se puedan dar a personas que, sin duda, pueden ser peligrosas para la gente de General Alvear, en especial, como dije, para la juventud. Por eso que nosotros, como representantes en el Consejo y como partido político que en las últimas elecciones triunfó, tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de trabajar siempre en beneficio de los intereses de la comunidad. Y este es un flagelo que, sin duda, hay que atenderlo y hay que estar muy, muy atentos. Esta es una situación en la cual nosotros planteamos, donde todos los alvearenses, no hay un alvearense que no esté de acuerdo con una posición como la que nosotros estamos planteando. Bueno, si no desean hacer ninguna otra pregunta, les agradecemos la presencia y bueno, les transmitimos a la comunidad que estaremos siempre señalando, como cuando tuve la oportunidad de asumir la presidencia del partido, dije que cuando hubiera temas realmente importantes que hicieran al interés de la comunidad, íbamos a expresar nuestra voz y nuestra posición. Ese ha sido el motivo por lo que los hemos convocado y esperemos no tener que llamarlos en otra oportunidad por una situación tan lamentable como esta. Muchas gracias.